Capítulo 6 de Granada, Poema Oriental, Tomo Primero, de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de los Espíritus. Recuerdos. ¿Qué flor no se marchita? ¿Cuál es el fuerte roble que el huracán no troncha? ¿O el tiempo no carcome? ¿Qué dicha no se acaba? ¿Qué hora veloz no corre? ¿Qué estrella no se eclipsa? ¿Qué sol nunca se pone? ¿A dónde está el alcázar en cuyas altas torres la tempestad no ruge cuando el nublado rompe? ¿Quién es el que ha cruzado el piélago salobre sin que su nave un punto la tempestad azote? ¿Quién fue por el desierto pisando siempre flores, ni quién pasó la vida sin duelos ni pasiones? ¿Ni quién es el que en calma durmió todas las noches sin que el pesar un punto tenido le haya insomne? Ninguno. El rey altivo, como el esclavo pobre, al reclinar cansado su frente por la noche, ya en mendigada paja, ya en ricos almohadones, perciben que un gusano el corazón les roe. Es el afán secreto que agita eterno, indócil, al corazón y gira con la veleta móvil del pensamiento vano. Dichoso el que conoce que Dios tan solo llena el corazón del hombre. Por eso el nazarita que aunque de Dios favores sin tregua ha recibido, a humanas condiciones sujeto está, va presa de afanes interiores, rumiando pensamientos que su atención absorben. Va solo atravesando el enramado bosque que cubre el fresco valle donde al mullido borde de fuente cristalina que emana entre las flores, un sueño misterioso le embelesó una noche. Va solo meditando los agrios sinsabores que danle de su reino civiles disensiones, de Dios pesa la mano sobre su pueblo y torpe, tal vez contra sí mismo va a dirigir sus golpes. ¿Qué han hecho al fin sus sabios proyectos creadores? ¿Qué al fin han producido tesoros tan enormes como él ha dispendiado para elevar el nombre de su gentil Granada sobre el de 100 naciones? Cubrió los verdes cerros de gigantescas moles, tornó en frondosos cármenes sus valles y sus montes, mas la soñada dicha de sus intentos nobles, ¿no está hacia los humanos no pudo hacer mejores? Riqueza dio a los moros, con la riqueza dioles poder, victoria, fama, mas dio a sus corazones con ella más deseos, y orgullo y vicio dobles, y al fin, ¿qué es lo que logra? Doblar sus ambiciones. Con ellas la discordia germina al par, mayores, triunfos tal vez alcancen, sus armas tal vez logren a empresas más gloriosas dar cima y sus pendones clavar sobre los muros que a los contrarios tomen. Mas, ay cuando su fuerza contra ellos mismos tomen, mas, ay cuando su ciencia se emplee en invenciones de pérfida política, de códigos traidores, que, leyes pregonando, su destrucción pregonen. Y el reino que él fundara de tanto afán a coste, por él seguro acaso de extrañas invasiones, tal vez consigo mismo luchando se destroce, y habrá un sangriento circo, su alcázar, sus balcones. Tal vez un rey cristiano sagaz y fuerte entonces, desde Castilla viendo los árabes discordes, la hoguera de sus iras certeramente sople, y el frente de Granada presente sus legiones. Así a la mar discurre con cálculos precoces, llorando por Granada la flor de sus amores. Así a la mar se aflige y a solas por el bosque se mete absorto y triste con sus cavilaciones. Era una hermosa tarde de abril, los resplandores del sol que a ocaso baja manchando el horizonte con tintas de oro y púrpura los pardos torreones alumbra de la Alhambra con rayos tembladores. Ya la última montaña al largo andar traspone, el sol ya dora solo los altos miradores. De los palacios árabes, cayendo al fin se esconde tras la montaña entero, y allá la mar le sorbe. El pálido crepúsculo que va tras él recoge, la luz que al día resta, da un paso más, y el orbe, con cuanto bello abarca en lúgubres crespones, embosa poco a poco la silenciosa noche. Nubló su espesa sombra los ojos brilladores del distraído príncipe, y al mundo real volvióle. Volver quiso él las bridas de su caballo dócil, a su llamada siempre, pero rebelde hallóle. Era el caballo de árabe, raza leal y noble, mas por la vez mi primera, su origen desmintióse. La voz de su jinete desconoció, aplicóle la espuela y al sentirla, feroz encabritóse. Mira a la mar en torno si hay algo que le asombre, y al extender la vista el sitio reconoce. Junto a la fuente se halla a cuyo son durmióse años atrás soñando con célicas visiones. La idea más recóndita de su cerebro entonces se levantó espantado, su corazón, las dotes divinas del espíritu que allí le habló, los dones que recibió del cielo desque a él apareciose. Su celestial historia, sus celestiales órdenes, que obedeció arrastrado de impulsos superiores, de gloria y de opulencia, las altas predicciones en todo con sus místicos oráculos conforme. todo fue cierto, todo cual lo soñó cumplióse. ¿No será pues su raza quien sus afanes logre? ¿No es pues el dios que adora el dios de sus mayores y él hizo una diadema con que otro se corone? Su mente obscurecieron densísimos vapores, dudó, tembló dudando, el corazón turbósele, y así exclamó en la sombra con temerosas voces que ahogó el murmullo manso del manantial y el bosque. Espíritu, que el fondo de ese raudal esconde, yo obedecí sumiso tus misteriosas órdenes, y soy la sola víctima de tu presencia. Tórname, pues, a la fe primera, o con tu ley abóname. Dijo, y como acosado por invisible golpe, saltó el caballo fiero con repentino bote, por medio de las sombras, lanzándose a galope, y el rey arrebatado, a su pesar sintióse. La carrera. 1. Lanzóse el fiero bruto con ímpetu salvaje, ganando a saltos locos la tierra desigual, salvando de los brezos el áspero ramaje, a riesgo de la vida de su jinete real. Él con entrambas manos le recogió el rendaje, hasta que el rudo belfo tocó con el petral. Mas todo en vano, ciego, gimiendo de coraje, indómito al escape tendióse el animal. Las matas, los vallados, las peñas, los arroyos, las zarzas y los troncos que el viento descuajó, los calvos pedregales, los cenagosos hoyos que el paso de las aguas del temporal formó, sin aflojar un punto ni tropezar incierto, cual si escapara en circo a la carrera abierto, cual hoja que arrebatan los vientos del desierto, el desbocado potro veloz atravesó. Y matas y peñas, vallados y troncos, en rápida, loca, confusa ilusión, del viento a los silbos ya agudos, ya roncos, pasaban al lado del suelto bridón. Pasaban huyendo cual vagas quimeras que forja el delirio febriles, ligeras, risueñas o torvas, mohínas o fieras, girando, bullendo, rodando en montón. Del álamo blanco las ramas tendidas, las copas ligeras de palmas y pinos, las varas revueltas de zarzas y espinos, las yedras colgadas del brusco peñón. Medrosas fingiendo visiones perdidas, gigantes y monstruos de colas torcidas, de crespas melenas al viento tendidas, pasaban en larga fatal procesión. Pasaban sueños pálidos, antojos de la ilusión, fantásticos informes, abortos del vapor, mudas y enormes masas de sombras sin color ni faz, pasaban de al amar ante los ojos, pasaban aturdiendo su cabeza con diabólico impulso y ligereza en fatigosa hilera pertinaz. Pasaban y al amar las percibía, pasar sin concebir su rapidez, en más vertiginosa fantasía, en más confusa y tumultuosa orgía, más juntas, más veloces cada vez, y atronado su espíritu cedía a la impresión fatídica y corría frío sudor por su morena tez. Y en su faz, estrellándose el viento, la ponía en nerviosa tensión, y cortaba el camino al aliento, y prensaba el cansado pulmón, y golpeando en sus sienes sin tiento de su sangre latido violento, sus oídos zumbaban con lento y profundo y monótono son. Ya creía que, huyendo el camino del corcel bajo el cóncavo callo, galopaba sobre un torbellino, mantenido en su impulso, no más, ya creía que el negro caballo, por la ardiente nariz y los ojos, despidiendo meteoros rojos, rastro impuro dejaba detrás. Ya sorbido por denso nublado, con la lluvia, el granizo y centellas de que lleva su vientre preñado, cree que va fermentando a la par, nubes cruza tras nubes, y en ellas, del turbión al impulso sujetos, mira mil nunca vistos objetos, remolinos eternos formar. De este vértigo horrible transido, caminaba las riendas asido, en los corvos estribo seguro y entre el uno y el otro borrén, empotrado dejando abatido por el bruto llevarse en lo obscuro, y empezaba a perder el sentido del escape mareado al vaivén. Rendido y las fuerzas perdiendo, al vértigo intenso se dio, y loco el cerebro sintiendo, los ojos cerrar no pudiendo, la ciega mirada fijó. Tenaz contracción manteniendo no más su equilibrio y corriendo, cual otro fantasma siguió. Y espacios inmensos cruzando y atrás a la tierra dejando, las vallas de sombra saltando que cercan el mundo mortal, creyóse su mente perdida en tierra jamás conocida, región de otra luz y otra vida, de atmósfera limpia e igual. Y vio que un alba serena con blanquísimos reflejos amanecía a lo lejos en esta nueva región, y el alma exenta de pena, cruzando el éter tranquilo, volaba a un eterno asilo en otra inmortal mansión. Suavísimo arrobamiento de líquido dulce invadióle, y encima del firmamento en el Edén se creyó. Luz vaga alumbró su mente y ante los ojos pasóle el paraíso esplendente que Mahomet visitó. El místico y nocturno viaje del profeta juzgó que iba sobre el Borac a hacer, y la ilusión sujeta a lo que de él relata la bóveda de plata de un cielo empezó a ver. Los astros vio suspensos de auríferas cadenas y sus lumbreras llenas de espíritus de luz, espíritus inmensos en formas de caballos, de corzos y de gallos de enorme magnitud. Vio islas encantadas flotando en los espacios, con templos de topacios y muros de marfil, y casas fabricadas de nácar cuyas puertas de ébano dan abiertas sobre jardines mil. Allí, sobre alamíes de cedro y palo rosa, bajo la sombra undosa del tilo y del moral, yacer vio a las huríes que, a mil amores tiernas, conservarán eternas su gracia virginal. Y atravesó campiñas fresquísimas y amenas de bosques de ámbar llenas y cerros de cristal, y prodigiosas viñas que en frutos dan opimos las perlas en racimos en tallos de coral. Vio grutas pintorescas por sílfides moradas cubiertas sus portadas bajo el flotante tul, de mil cascadas frescas que, atravesando prados de hermoso añil sembrados, van tintas en su azul. Caer las vio en riberas donde reposan mansos los monstruos y las fieras de tierra, viento y mar, y en plácidos remansos el sueño entreteniéndolas, vio cisnes y oropéndolas bañarse y juguetear. Y vio dorados peces en tumultuoso bando, a la flor del agua a veces pacíficos nadar, y a veces elevando por cima de las olas los lomos y las colas la orilla salpicar. Vio luego estos ríos crecer sin vallares, perdiéndose en mares de leche y de miel, y en ellos navíos doban los amores, meciéndose en flores de uno a otro bajel. Murmullo tras ellos levantan sonoro mil góndolas de oro, de concha y marfil, doban silfos bellos bogando con velas de chales y telas de seda sutil. Espuma levantan, inquietos remando, los mil gondoleros que van tripulando, los barcos veleros y danzan ligeros y armónicos cantan alegre canción. Y mil gallas aves que siguen las naves al sol esponjando sus plumas distintas de mil varias tintas de azul, gualda y oro, imitan en coro del cántico el son. A lejos el viento responde a su acento, allá en la arboleda moviendo rumor, y el eco que atento en lo alto se queda, burlón le remeda cual sabe mejor. El cuadro divino, la paz, la aventura, perfume, frescura y luz celestial de aquel peregrino país torna pura al rey granadino la calma vital. Y en rápido vuelo pacífico y blando los aires surcando se siente llevar, y ve que sin suelo, do fije el caballo, el áspero callo cruzando va el mar. Del líquido el fondo contempla pasando y alcanza mirando del agua al trasluz el albio redondo que puebla radiante, cohorte flotante de peces de luz. Sutiles vapores le impelen suaves y costas y naves se deja detrás, y espacios mayores, cruzando en su vuelo, a bordo del cielo las costas quizás. Avanza y niebla pálida ve, que el aire puebla según pie a pie, ganando va aquel extenso espacio inmenso, do errando está, y le parece que se ennegrece mar, niebla y viento en torno de él, y que se acrece cada momento el movimiento de su corcel. Anochece y obscurece más apriesa cada vez el ambiente que se espesa con creciente lobreguez. El camino desaparece, y sin tino ni destino que comprenda, sobre senda audazmente carrilada por un puente de movible tirantez, tan delgada como el hilo en que se echa descolgada una oruga, como arruga que en tranquilo lago tiende cuando yende su agua el pez, tan estrecha como el filo de una espada, como flecha disparada, cual centella desatada, va sin huella perceptible el perdido nazarita con horrible e infinita rapidez. Es el puente de la vida que la gente a luz venida ha por fuerza de pasar, el que intente y haga entera su carrera y de frente sin caída la salida logre hallar por las puertas celestiales a las huertas inmortales como un ángel adentrar, las delicias eternales y los gustos perennales de los justos a gozar. A este paso tan estrecho, cuyo escaso corto trecho es camino tan dudoso de cruzar, pero fallo riguroso del destino y ley santa que acatar, se adelanta vigoroso el caballo misterioso de Alamar. Temeroso de mirar espumoso siempre hirviente, rebramando eternamente y azotando siempre el puente, con horrísono bramar, bajo de él hierve el mar. Israfel allí está para ver el que va sin caer y pasar no dejar al infiel, y he aquí que por él va a pasar el corcel de Alamar. Llega, avanza, ya se lanza, ya en él entra, ya se encuentra suspendido sobre el puente sacudido por el piélago bullente, cuyo cóncavo rugido se levanta sin cesar, aturdido, sin mirar a la indómita corriente que le espanta, sin osar aspirar el ambiente que le anuda la garganta, sin que acuda tierra o cielo en su ayuda, vuela y pasa, justiciero, rey prudente, juez severo y valiente caballero, el primero de la casa de Nazar. El puente vacila, el príncipe oscila, perdido el sentido, demente, transido de horror. Ya toca la opuesta ribera, ya poca carrera le cuesta. Valor, ya llega, le ciega el vapor. Ah, dadle favor, salvadle, señor. Saltó, pasó, con bien, y allá cayó de pie. Salvo fue, oh, ya, ¿quién vedo va? Fin del capítulo 6.